llorando por tu amor que es tan falsario. Estoy borracho y siendo como soy un hombre macho, no me importa un capacho que me vean tomando. Yo sé que el aguardiente me hace daño y aumenta paso a paso mi locura, pero tú me enfermaste con tu engaño. Por eso bien borracho me diera sepultura. Borracho yo he de vivir, borracho siempre he de estar, es mi único camino, ¿qué más puedo yo esperar? Borracho yo he de morir, borracho me han de enterrar. Yo he de...